Ahora el 107.5 FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos. Esto es Frecuencia 107.5 FM y también, por supuesto, tu programa Renca Contigo. Bueno, todos los días estamos compartiendo 18 a 20 horas y quien les habla, Raúl Valenzuela. Vamos a comenzar. Fíjese que Camila Vallejo, por mesa oficialista de jornada laboral, el gobierno se enreda e improvisa, dice. Esto luego que el gobierno realizó una mesa técnica con especialistas, funcionarios y exministros de la oposición. Fíjese que todo esto, pese a que el debate está instalado en el legislativo y se deberá votar en sesión especial de la Cámara de Diputados el 23 de octubre. Fíjese que la diputada del PC, Camila Vallejo, salió a responder la ofensiva de La Moneda para enfrentar la discusión y votación de la iniciativa que busca reducir la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas en el Parlamento. Anuncios, indicaciones, mesas técnicas, el gobierno se enreda e improvisa, dijo Vallejo, luego que el gobierno realizó una mesa técnica con especialistas, funcionarios y exministros de la oposición. Todo esto pese a que el debate está instalado en el legislativo y se deberá votar en sesión especial de la Cámara de Diputados el 23 de octubre. Así es, la diputada también además cuestionó que el gobierno sigue en el enredo. Primero se opuso a la idea de reducir la jornada laboral en Chile, luego anunció una indicación de una jornada de 41 horas promedio, luego anuncia que no va a presentar una indicación y ahora anuncia una mesa para darse un nuevo plazo para ver qué hace. Finalmente, Camila Vallejo detalló que el gobierno ha tratado desde el primer momento de eludir su responsabilidad de diálogo con el Parlamento, particularmente con quienes hemos empujado la propuesta de reducción de jornada laboral. Son parte de las palabras de Camila Vallejo, que está ahí empujando esta iniciativa de las 40 horas. Bueno, es parte de las noticias que tenemos para hoy. Bueno, estamos compartiendo también Frecuencia 107.5 FM y, por supuesto, hemos tenido tantos invitados de distintos. Y una de las últimas fue la Ceremi del trabajo y realmente hemos planteado muchas cosas de lo que está sucediendo. No solamente las capacitaciones que se están dando y que no se las dan a sus trabajadores y que las tiene ahí el gobierno para que las tomen y también postulen para sus trabajadores. La verdad, las cosas que a veces da la impresión de que hay empleadores que prefieren mejor darles los mismos cursos de CENSE como todos los años, que eso les decíamos, todos los años lo mismo, que higiene en la parte de salud, de higiene, cuidado de mano, cositas así, y total, firmen nomás aquí y recibimos la platita, nada más. En eso están preocupados, pero de capacitar a sus trabajadores como corresponde, con una capacitación que realmente ellos puedan valorar ese curso, no. Por eso es que muchos trabajadores tampoco van, no asisten, porque son los mismos cursos siempre. Entonces eso también es muy malito para seguir avanzando, sobre todo con trabajadores que llevan años trabajando en su empresa y conocen que ya viene nuevamente el mismo curso, que la misma capacitación y todo eso. Y muchas veces son en horario fuera de trabajo. Entonces prefieren mejor irse para la casa tranquilamente, no aceptan, o no, es que no quiero, es que esto, que esto otro, y así sucesivamente van perdiendo esas oportunidades porque realmente ocupan los mismos cursos. Solamente a ellos les interesa que firmen los trabajadores, que le hicieron la capacitación y chao. Y después ellos lo mandan y se ganan esa plata extra que da el gobierno a las empresas a través del CENSE y estas capacitaciones a sus trabajadores. Realmente es increíble que hasta para eso no hay sensibilidad para los trabajadores de ayudarlos, de ver capacitaciones, lo bueno es que a veces hay sindicatos buenos que ayudan un poco a que esto se maneje de otra forma. ¿Vamos a la música? Sí, vamos a compartir también con gente que ha venido a dejar su música acá. Estamos con Roy. Roy, cumbia y sabor. Ella tenía otra cosa, nos dijo Roy cuando vino a visitarnos, ¿no? Nos escuchas en www.frecuenciafm.cl. Ya estamos de regreso, amigo. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM y tu programa Renca Contigo. Les cuento, Tribunal Constitucional, la defensa, la propiedad privada. Así es. Fíjense que si 8 de cada 10 nuevos pensionados en Chile ni siquiera logra autofinanciar una pensión superior a la línea de pobreza, ¿dónde está la función social de esa propiedad? Si el sistema provisional fracasó, pero las utilidades de la AFP se mantienen y crecen. Si los administradores de pensiones disponen de nuestros ahorros prestándoselo a los bancos que enriquecen mediante los intereses de los créditos hipotecarios que nosotros mismos pagamos, ¿qué interés entonces protege esta limitación al dominio? Fíjese que desastrosas estadísticas de nuestro actual sistema previsional muestran no solo la ineficiencia en la provisión de seguridad social digna, sino que además evidencian la profundización de las desigualdades de género existentes en la vida laboral. Fíjese que la brecha salarial la menor cantidad de años trabajados, el envejecimiento de la población femenina por sobre la masculina y la invisibilización del trabajo doméstico no remunerado tienen como resultado a una aún mayor precarización de las pensiones para el caso de las mujeres. Fíjese que los datos de Fundación Sol, que informó este año 2019 en julio, son alarmantes. El 50% de las 394.643 jubiladas por vejez, edad, recibe una pensión menor de 138.000 pesos. Esto no es extraño, entonces, que María Angélica Ojeda, profesora jubilada, haya presentado un recurso de protección alegando derecho de propiedad sobre sus cotizaciones provisionales y por lo tanto su derecho a retirar el saldo de su capitalización individual de su cuenta es muy probable, y se argumenta asimismo en el recurso que doña María haga un uso mucho más eficiente de ese dinero en concordancia con sus actuales necesidades de sobrevivencia. En un hecho inédito y que genera numerosa expectativa. Fíjese que la Corte de Apelaciones de Antofagasta presentó de oficio un requerimiento que, por inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional por contradicción de normas, alegando que para fallar el recurso se requiere un pronunciamiento previo acerca de la constitucionalidad de algunas normas que regulan las AFP. El decreto ley 3500, esta iniciativa fue replicada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ante el requerimiento de una técnica en enfermería, abriendo las puertas seriamente al cuestionamiento del sistema provisional desde el Poder Judicial. Es además sabido que el Tribunal Constitucional ha tenido una marcada tendencia a dar especial protección al derecho de propiedad frente a otros derechos. El mismo Tribunal Constitucional ha señalado en más de una oportunidad el fallo Roll 334-2001, el 3865-2007, que las cotizaciones son propiedad de los trabajadores. Ahora bien, la Constitución establece que el derecho de propiedad solo puede limitarse en razón de una función social. El DL, que es el 3500, dice que las cotizaciones tienen la finalidad de generar rentabilidad para una pensión futura, lo que implicaría un límite a la propiedad de las mismas. Fíjese que la Corte de Apelaciones plantea que la regularización de la capitalización individual del trabajador la realiza un sistema económico regido por el mercado sin voluntad o intervención del trabajador y no la función social. Estamos totalmente de acuerdo con esta idea. Si 8 de cada 9 pensionados en Chile ni siquiera logra autofinanciar una pensión superior a la línea de la pobreza, ¿dónde está la función social de esa propiedad? Si el sistema provisional fracasó, pero las utilidades de la AFP se mantienen y crecen y los administradores de pensiones disponen de nuestros ahorros prestándoselo a los bancos que se enriquecen mediante intereses de créditos hipotecarios que nosotros mismos pagamos, ¿qué interés entonces protege esa limitación al dominio? Sabemos que acoger el recurso podría en jaque al sistema provisional y por lo mismo, desde lo jurídico, esperamos que con ansia el fallo. Queremos analizar la objetividad del Tribunal Constitucional y la manera en que definirá el concepto de función social. Quizás así se evidencie la protección del sistema económico diseñada por la Constitución de 1980 y que la férrea defensa que ha hecho el Tribunal Constitucional de la propiedad privada solo ha tenido por finalidad perpetuar privilegios y proteger los intereses de los dueños del sistema económico. Son parte que realmente han hecho un resumen y también las estadísticas que dio Fundación Sol en julio sobre la cantidad de personas jubiladas por vejez que recibe una pensión menor a 138.000 pesos. Es parte y el cuestionamiento que se hacen muchas de estas entidades y también, por supuesto, a lo que el fallo le dio el favor a la profesora Antofagasta. La verdad es que se está analizando y se está viendo y puede que se abra esa puertecita para todos los jubilados de retirar su dinero para obviamente ellos ver en qué se gasta. La verdad las cosas, en este caso ella lo va a ocupar para pagar el resto de la vivienda que debe, o si no obviamente va a perder su casa. Es increíble, así ha llegado estas cosas después de 30, 40 años que lleva este sistema, que realmente lo único que ha hecho es ahora ver los resultados. Se espera el próximo año, después de la última título del diario El Mercurio, que en el 2020 las personas se pensionarían con el 100% de su renta. Y va a llegar el 2020, que es el próximo año. Un título del Mercurio en la década de los 80. Increíble. Auténtico decadente, loco tu forma de ser. Ya estamos de regreso, Renca Contigo, y como todos los días, de 18 a 20 horas, ¿qué les habla? Raúl Valenzuela, aquí en tu radio Frecuencia. Les cuento que dieron un golpe a la AFP. Presidente de la CBC se allana a la idea de que pensionados puedan retirar sus ahorros previsionales. Fíjese que la profesora María Angélica Ojeda, la que estábamos conversando antes también, dio un golpe a la cátedra, dice, hace un par de semanas, cuando interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de la AFP Cuprum, la que le negó el retiro de sus ahorros provisionales, los que requiere para pagar el saldo insoluto de su casa. El caso marcó un precedente e inició una discusión en todo el país. Fíjese que incluso el ahora expresidente de la asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, dijo que si esto ocurría, se acabaría el sistema de pensiones. Pero ahora el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Sweet, dejó abierta esta posibilidad, ya que empatizan con la gente que tienen problemas económicos. Pero para esto hay que cumplir una condición, que la persona esté efectivamente jubilada. En el gobierno también plantearon la opción de discutir esta idea. La batalla que lleva la profesora jubilada María Angélica Ojeda contra su AFP para poder retirar su fondo de pensiones, y que incluso llegó hasta el Tribunal Constitucional, no ha dejado indiferente a nadie. Mientras que los ciudadanos ven viable esta alternativa, desde la asociación de AFP detallaron que si esto comenzaba a ocurrir, el sistema se acabaría. Declaraciones que causaron la salida de su ahora expresidente Andrés Santa Cruz. Una de las últimas voces en sumarse al debate fue el presidente de la Confederación de Producción y del Comercio CPC, Alfonso Sui, quien contra todo pronóstico se manifestó abierto a esta idea, pero con condiciones. Bueno, nosotros empatizamos con la gente, dice, que hoy está con problemas económicos para pagar un crédito, con la dificultad que tiene una persona para adquirir su casa. Empatizamos fuertemente con esto, dijo en una entrevista que hizo con CNN Chile. Fíjese que la condición que debe cumplirse, según Sweet, es que la persona esté jubilada. Cuando la persona se ha jubilado, nos parece de toda lógica que pueda retirar porque ya está jubilado. Sin embargo, dijo que hay que diferenciar cada caso. Creo que tiene que ser para ciertos eventos, sentenció. Y bueno, y el gobierno también se suma, la idea de que dejó puesta en la mesa Alfonso Sweet fue recogida por el gobierno, desde donde adhirieron al planteado por el presidente de la CPC. Yo no tengo ningún inconveniente de que se inicie una discusión así, dijo el ministro de Economía Juan Andrés Fontaine. Sin embargo, si se distanció de Sweet cuando habló sobre diferenciar cada situación, según Fontaine, esto resultaría muy complejo. Bueno, la complejidad radica en que esa persona que usa su ahorro para ese fin y no para financiar su pensión en el tiempo que le queda, desde que jubila en adelante, tiempo que además se ha alargado por el alza en las esperanzas de vida, el uso de los fondos para ese otro propósito va a significar que se requieran sin recursos para financiar una buena pensión, y en consecuencia recurriría a la pensión mínima o a la pensión solidaria, dijo en CNN. La verdad, las cosas es que ellos no han sabido capitalizar bien nuestros ahorros. ¿Qué esperan? ¿Qué consejos nos van a dar a nosotros? ¿Cómo utilizar nuestro dinero al jubilar? Esa es una respuesta que se le tendría que dar a todas estas personas que hablan y hablan. Realmente es increíble lo que dijeron, en este caso, algunos, de que se les va a terminar la plata. Aunque tenga la cantidad de plata, ellos pueden alargar la vida y aprovecharla a los 80 y se quedan sin plata nomás. Vamos a una pausa y ya regresamos. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 31 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes, a las 16 horas, el show de la tarde. Junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta. Y su DJ estrella, DJ estrella, DJ Ángela. Solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! Comunícate con nosotros. Pide tu canción favorita. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Manda tus saludos o simplemente pínchanos. Mejor no, mejor llámanos al 22-767-1340. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Así estamos de regreso, amigo, y estamos junto también a Servicios Clínicos Nicoval Limitada. Así es, estamos junto a ellos, que entregan ecografías ginecológicas, obstétrica, transvaginal, abdominal, tiroides, testicular, partes blandas, prostáticas, mamarias, pelviana masculina, renal, etcétera, todo. Y realmente puede pagar con todas las tarjetas. Tienen todas las tarjetas y otras más también, donde pueden pagar ustedes la consulta. Solamente llamar al 22-641-9161 o dirigirse a José Manuel Balmaceda 4308, esquina Aníbal Montt, ahí a dos cuadras de la plaza de Renca. Y les cuento que hay una promoción solamente nombrando Radio Frecuencia. Así es. Usted nombrando la radio, mañana, todos estos días, 50% de descuento en todas las ecografías pacientes de FONASA. Y pacientes particulares, un 30% de descuento. Así que solamente nombrando la radio, ustedes tienen un 50% de descuento en todas las ecografías de pacientes de FONASA y un 30% a particulares. Muy buena promoción tienen ahí en Nicoval. Bien, me parece, ahí a dos cuadras de la Plaza Renca está este Servicios Clínicos Nicoval. Y también estamos junto a Licorerías Don Lalo, ahí en Condel, 1413, y ahí está nuestro amigo el Max y Don Lalo atendiendo todos los días. Y lo atienden muy bien, con todo tipo de licores, cervezas, bebidas y todo lo que requiere de una gran licorería. Licorería Don Lalo, ahí saludos para ellos. Recuerden, solamente se les atiende y se les vende a mayores de 18 años. Bueno, seguimos con algunas cosas. Algunas veces molesta estas bromitas que hacen algunos ministros. Uno dijo, el que madruga, que el metro lo ayuda. Algo así quiso decir. Quiso decir que teníamos que levantarnos más temprano para poder ahorrarnos esos pesitos. Y otro dijo, en Chile han perdido el humor, dijo Felipe Larraín. Defendió su llamado a comprar flores. Fíjese que el ministro de Hacienda se defendió de las críticas por su frase dedicada a los románticos y afirmó que hay algunos que lo buscan con evidente afán político, es criticar cualquier cosa y han perdido el humor, dijo Felipe Larraín, el ministro de Hacienda. Defendió su romántica forma en la que anunció la variación del índice de precio al consumidor IPC y afirmó en una entrevista con CNN que en Chile algunos han perdido el humor. Cabe recordar que el titular de Hacienda celebró ayer estos días que el IPC no registró variación durante el mes de septiembre y llamó a los románticos a regalar flores en este mes. Las flores han caído un 3,7%, señaló en un punto de prensa. Increíble. Su frase fue muy criticada por miembros de oposición que señalaron que el secretario de Estado es indolente frente a las necesidades de la ciudadanía. Obviamente, consultado por esas críticas, Larraín señaló que su frase no fue desafortunada y no ofendió a nadie con ella. Lo que dije es buena noticia para los románticos. Me parece que hay algunos que lo buscan con evidente afán político. Es criticar cualquier cosa y han perdido el humor. Ellos son libres de hacer lo que les parezca. Yo trataré de continuar manteniendo el humor porque el humor es muy importante en la vida, indicó el ministro de Hacienda. La verdad de las cosas es que cuando tú ves días anteriores y te dicen subió el Transantiago, subió, va a subir la luz, te dicen todo eso, estábamos para un chiste que las flores cayeron, po. ¿Ah? Vamos a cambiar las flores por el pasaje de locomoción, o vamos a cambiar las flores por ahí, vamos a emparejar los gastos de luz y del Transantiago comprando flores porque están más baratas. No, estamos cayendo en palabras, en frases que se burlan de la gente, de las necesidades, más que nada. Sabemos la necesidad que hay en nuestro país, algunas cosas que suben, pero los sueldos están estancados. No se habla de sueldos, aumentos de sueldo, o no se ha hablado de cuál va a ser el próximo año el sueldo base mínimo. Hablemos de cosas que a lo mejor puedan ayudar socialmente a la gente. Se perdieron cualquier cantidad de jóvenes gratuidad este año, simplemente por cosas que no deberían ser. Pero estuvimos con la Seremi de Trabajo y se le hizo la consulta y ella respondió de esta forma. Ojalá que esto lo escuchen bien, porque esto es lo que dijo, para los que no escucharon. Ella dijo que ya entró en vigencia la ley de los jóvenes, que en la cual trabajan, los que trabajan entre los 18 y los 24 años, no se les va a sumar a la ficha de protección social cuando tengan que presentar la ficha ante la gratuidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En que ahora los jóvenes entre los 18 y 24 años, ojo, 18 y 24 años, que estén estudiando y están trabajando, su remuneración no va a ser sumada ahora. Así que, ojo, para los que quieran postular nuevamente a la gratuidad, está eso, con un certificado, nada más, que tenga entre 18 y 24 años, que esté estudiando y está trabajando, eso no le va a interesar. No va a interesar el trabajo detrás del estudiante. Quiere decir que esa antigua, en esto, por eso que se perdieron muchas, porque muchos alumnos estaban trabajando y estudiando. Entonces, se sumaba como familia y perdían la gratuidad. Se perdía la gratuidad porque era muy, ¿cómo dijera? Se juntaba todo el dinero como familia, y no ellos los tomaban como que si fuera quedaban fuera de la gratuidad, y eso realmente quedaba esto ahí en veremos, y perdían esta oportunidad los jóvenes. El problema está en que los jóvenes que trabajan y estudian muchas veces no son trabajos que puedan perdurar. Entonces ahí es donde caen en que después de haber presentado esa ficha de protección social donde quedan fuera de la gratuidad, ellos pueden quedar sin trabajo en cualquier momento, porque le dan prioridad a los estudios, y eso es lo que nosotros los papás le tenemos que entregar a nuestros hijos, de que primero están los estudios y después preocuparnos del trabajo. Ellos todavía no están para trabajar, ellos están para estudiar, terminar su estudio y después podrán seguir trabajando y trabajando por lo que estudian. Pero obviamente era algo que realmente frenaba la gratuidad a los jóvenes, porque se sumaba a esto. Hoy en día los jóvenes no solamente necesitan para la matrícula, necesitan para el transporte, necesitan para esto, necesitan para esto otro, que comprar esto, comprar esta cosa, que traer esto, que moverse con esto otro, una herramienta, que esto, que todas esas cosas. A los que estudian necesitan un dinero extra. Entonces, obviamente, la gratuidad era lo principal. Y en este país debería ser gratuita la educación, si para eso están estudiando, para eso están trabajando, para tener un mejor país. Y ojalá lleguemos a compararnos con países que realmente vale la pena saber cómo se logran cosas en otros países, gobiernos que gobiernan, parlamentarios que están con el pueblo, no con la... No estamos trabajando para los más ricos o para los más para los empresarios. Los que son elegidos por el pueblo tienen que trabajar para el pueblo. Si así es la cosa. ¿De qué estamos hablando? Vamos con un tema musical. La Sabrosa, Me Enamoré de Ti. Ese es un nuevo single. Estamos de regreso, frecuencia 107.5 FM. Les cuento que Piñera califica a Chile como un oasis ante convulsión económica y democráticas latinoamericana. Me siento en un oasis entonces. Una América Latina convulsa ha sido noticia en la última semana y horas, principalmente por la crisis que atraviesa Perú, con el Ejecutivo y el Congreso enfrentados y un Ecuador movilizado, a tal punto que el presidente Lenín Moreno debió trasladar su oficina a Guayaquil tras acusar un intento de golpe de Estado en su contra, presuntamente propiciado por Rafael Correa y Nicolás Maduro. Ante este contexto de crisis polémicas, la mañana de ese martes, el presidente Sebastián Piñera salió a destacar la situación en la que se encuentra nuestro país, la que a su juicio dicta diametralmente de lo que ocurre en naciones vecinas y de la región. En medio de esta América Latina, Chile es un verdadero oasis, dijo. Democracia estable, economía creciendo, dijo el mandatario desde el Palacio de la Moneda en un matinal que de Mega. Miré lo que pasa en Argentina y Paraguay, recesión. México y Brasil estancados, Bolivia y Perú con crisis política, Colombia con este resurgimiento de la FARC, añadió Piñera. Y en esa línea, el gobernante señaló que en el escenario local se han creado 172.000 empleos desde su regreso a la primera magistratura e hizo un llamado a la unidad. Yo le digo a mis compatriotas que cuidemos nuestro país. No nos dediquemos a una lucha entre nosotros, tenemos un país maravilloso, indicó, tras lo cual reafirmó que quiere diálogo y acuerdos. Mientras más veo las crisis, más tenemos que apreciar nuestro país, explicó Piñera. Y lo anterior se condice con el misterioso video con dos toros chocando que apareció el viernes en su cuenta de Instagram luego de una semana compleja al interior de casi todos los partidos políticos chilenos. Eso se podría explicar por la pugna entre UDI y RN que dejó la salida de Felipe Salaverry de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la caída de la acusación constitucional contra Marcela Cubillo, un triunfo para el gobierno que dividió a la oposición. No queremos y debemos evitar choques como el de estos dos toros en nuestro país. Chile, los chilenos seríamos las grandes víctimas, fue el texto que acompañó al registro. Y en cuanto a la sequía, en el contacto con mucho gusto que hizo, el presidente también se refirió a la sequía que azota a la zona central del país, fenómeno que tachó de terremoto silencioso. Así dijo, el gobierno heredó esto, no es que sea culpa de otro gobierno, es culpa del calentamiento global y del cambio climático. Tenemos un desafío gigante, partió Piñera diciendo. De esa manera pidió levantar la vista y recordó que su administración impulsada a la construcción de embalse y un plan de inyección de agua a los acuíferos existentes para que cuando haya escasez se saque eso, evadiendo un problema social y frenos en el desarrollo económico nacional. Si se interesa este tema también recuerda, aquí estamos trabajando una serie de documentales donde exploraron todo este tema. Fíjese que cuando también habló de los medicamentos, el lunes mismo el jefe de Estado, junto al ministro de Salud, Jaime Mañalí, lanzó la nueva Política Nacional de Medicamentos, iniciativa que cuenta con 30 medidas centradas en facilitar el acceso a los fármacos, reducir sus precios y garantizar la calidad de estos. En la entrevista con el matinal, Piñera también reiteró su llamado a que las farmacias cumplan con la nueva disposición, especialmente en materia de bioequivalente. Y así también aseguró que ese tipo de abusos van a terminar de raíz. Hizo un llamado a elegir las cajas que tengan una franja amarilla, color que identifica a las opciones bioequivalentes, y destacó la creación de los almacenes farmacéuticos en las 57 comunas donde no hay farmacia. Al ser consultado por las farmacias también populares, Piñera evitó entregar su opinión al respecto, aunque sí dijo que fueron un aporte. Así, junto con ello, destacó los convenios suscritos con Brasil e India, acuerdos que han facilitado la compra de medicamentos a menor costo y en mayor cantidad. Y también posible reconciliación en La Roja. Hay cosas que están pasando, bueno, y realmente lo dice el presidente. Vamos con Lamento Boliviano, Enanitos Verdes. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM. Y por supuesto, digo, compartiendo la radio de Renca. Y bueno, y tenemos también actividades. Hay varias actividades que se van a empezar a hacer nuevamente. Siguen trabajando organizaciones, gente que quiere hacer también beneficios, que realmente están trabajando para poder. Hay mucho, hay en noviembre, hay ahora en octubre, el 19. Fíjese que hay una peña en la Fundación Cristo de la Noche. Ahí, en Fundación Cristo de la Noche, una peña se va a hacer a beneficio, por supuesto, de la Fundación, para fondos para mantener, obviamente, esta fundación. Y por supuesto, están todos invitados ahí en la Avenida El Cerro, ahí 1555, si no me equivoco. No, sí, ahí está. Vamos todos ahí a compartir esta gran peña que se va a hacer ese día 19 de octubre. Para que todos sepan, 19 de octubre se hace esta gran peña en beneficio a la Fundación Cristo de la Noche. Saludos a Miguel y también, por supuesto, a toda su gente que está trabajando ahí firme con ese trabajo solidario, y que más que nada también es para seguir la ruta de todos los sábados, que también van, entregan su alimento a las personas con situación de calle. Así que bueno, es parte de lo que realmente se vive también en Renca, junto también a todos los bingos que se hacen. Hacen todos los fines de semana, hay bingos, chiquillos, en la cual hemos tenido estos problemas. Realmente es increíble cómo llegan y llegan problemas de beneficio aquí en nuestra comuna. Te necesito, nos dice Luis Miguel. Como besos a su boca, como el mar a su sal. Te necesito.

duramente al secretario de Estado tras acusarlo de desmontar una política de derechos humanos que buscaba buscar acuerdos reparatorios para las víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales. Fíjese que la diputada Pamela Giles criticó duramente al ministro de Justicia, Hernán Larraín, luego de acusarlo de liderar una instancia que busca eliminar los acuerdos reparatorios en pos de las víctimas de delitos de derechos humanos. En medio de su exposición en la comisión del área, la congresista del Partido Humanista calificó de cara dura e inhumano lo anunciado por el secretario de Estado respecto al Plan Nacional de Derechos Humanos, el cual modificaría la esencia del programa iniciando bajo el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Así es, en mi condición de víctima de tortura y prisión política y también como parlamentaria, me resulta indignante la caradura del ministro Larraín, así indicó Giles, agregando que el propio gobierno se había comprometido a reponer un proyecto que busca reponer bajo algún parámetro a víctimas. Para la autoridad, el actual gobierno busca desmontar una política de derechos humanos que ya era insuficiente. Así el ministro está asumiendo la responsabilidad histórica de montar esta política y que no haya reparación, añadió Giles también, y sentenció su intervención remarcando que es indignante ver al ministro decir que simplemente se ha decidido que la comisión de calificación permanente no va a existir y que no habrá aporte reparatorio. Así fue cara palo e inhumano, dijo la diputada Giles, que realmente le salió del alma, parece, a la diputada. Bueno, estamos compartiendo frecuencia en el 107.5 FM y por supuesto también con algunas, tenemos, fíjense que hay un bingo aquí en La José Gardán, bingo a beneficio de Amaro Duarte Muñoz, así, show en vivo, sábado 2 de noviembre desde las 19:30 horas, así es, venta de comida, bebestibles, la entrada solamente por $1,000, derecho a dos juegos, pasaje a Lileis entre calle Nueva y la Siempre Vivas, así se llama las calles donde hacer este evento, en la José Gardán, aquí en la comuna de Renca. Mucho tiempo que no escuchaba a la José Gardán esta población, así que van a haber también grupos invitados, el dúo espacial desde Yo Soy Alejandra también Guzmán y Ana Torroja, Yo Soy Alejandra Guzmán y Ana Torroja también va a estar, y también va a estar Flavio, el Escaricia también, que va a estar ahí compartiendo junto a este bingo a beneficio de Amaro Duarte Muñoz, un niño que necesita de su apoyo. Así que este día sábado 2 de noviembre desde las 19:30 horas, también con show en vivo, solamente por $1,000, dos juegos, recuerda, José Gardán, ahí en pasaje a Leleis entre calle Nueva y Las Siempre Vivas, así se llama este sector, en la José Gardán, en la comuna de Renca. Vamos con la buena música a esta hora de la tarde. Hathaway, What is Love? Muy buen tema hasta ahora, ¿eh? Ya estamos de regreso. Oye, les recuerdo que hay otro bingo más, miren. Este es la parroquia del Señor de Renca. Esto le falta todavía. Esto es el 9 de noviembre desde las 20:30 horas. Valor de cartón, 1.000 pesos con derecho a 2 juegos. Esto es en la parroquia del Señor de Renca, ahí en el salón parroquial, en Diego Portales 4561, esquina Ignacio Carrera Pinto. Ven a disfrutar en familia, grato ambiente, divertidos juegos, premios, sorpresa y mucho más. Así es. Te invita a Agrupación de Cuasimodistas de Renca. Saluda a Marco Brain, a don Marco Toro también, señor. A todos ellos, señor Toro. También a Marcos, que están ahí también dentro de esta organización, que nos mandaron esto de este gran bingo. Ven a disfrutar en familia, grato ambiente y divertidos juegos, premios, sorpresas y más. Parroquia El Señor de Renca, ahí en el Salón Parroquial. Diego Portales, 4561, esquina Ignacio Carrera Pinto. Este día, sábado 9 de noviembre, desde las 20:30 horas. Solamente por 1.000 pesos. Saludos a la agrupación de cuasimodistas de Renca que lo organiza. Muy bien por ellos. Así que falta todavía un poquito para ese bingo. Oiga, y tengo un comentario sobre alguna de las informaciones que hemos estado dando hoy día en nuestro programa. Fíjese que dice: hola Raúl, ¿cómo estás? Escuchando la radiofrecuencia y Renca contigo, tomando oncecita y comentando la actuación humorística del ministro Larraín. Hay que comprar flores porque están más baratas. Qué pena que un personaje tan notorio tenga esa clase de comentarios. Se burlan de nuestra inteligencia y Piñera nos pone como un paraíso la situación de nuestro país. Acá también estamos al borde de una explosión social. La desigualdad, la injusticia, personas sin casa, altos precios de medicamentos, de los alimentos, la salud pública, etcétera. Esta gente vive en una burbuja, nos dice ahí Tito, y realmente le damos las gracias también por escribirnos, porque realmente comentarios como estos también ayudan un poco a ver de otra forma las palabras de algunos que realmente, como dice él, viven en una burbuja, viven ahí en un círculo donde pareciera que no ven la realidad de nuestro país, no ven la realidad de las poblaciones, de los lugares, no sé, ven la cantidad de gente, parece que están comprando ahí en Cyber Monday, que es una cantidad enorme, y como que sacan esas conclusiones y dicen: pues hay mucha plata, todos comprando ahí. Pero es la oportunidad, a lo mejor, de poder comprarse algo a mitad de precio, o simplemente se les da la oportunidad, porque ustedes le han dado esa oportunidad de endeudarse, porque la mayoría están sacando a crédito estas cosas, están sacando con las tarjetas, así que gran parte se están encalillando para esto, ¿no? Todos están sacando ahí el billete y pagando al contado, ¿no? Muchos están realmente ocupando las tarjetas, quedándose encalillados por algunos meses, o simplemente muchos más inteligentes que otros están adelantando las compras de fin de año, de Navidad, que muchos todavía quieren hacerle algún regalo especial a alguien. Simplemente hay otros que están casando y están aprovechando la oportunidad para comprarle el regalo de matrimonio a alguien. Muchas oportunidades que se están dando en estas versiones de Cyber Monday que hubieron ahí. Entonces, obviamente que las ofertas son tentadoras, pero ¿cómo realmente le lavan el cerebro los medios de comunicación a través de todo esto? Yo creo que ahí hay que informarse muy bien. Fíjese que no son tan diferentes los precios que hay entre la tienda y esta gran Cyber Monday, de comprar por internet. No creo. Vean muy bien. Igual que si es que van con cero costo a entregarlo. También. Eso también tienen que sumar esas cosas, esos costos que vienen también por ir a por enviar. Entonces hay mucho que tienen que ver la diferencia. Ustedes se ponen a revisar bien los catálogos de las tiendas y se dan cuenta de que sí realmente sirve, y ver que también el producto les llega. Pero acá muchas veces han tenido muchos problemas con el envío, se atrasan. A veces otros tienen problemas de que no les llega el producto que pidieron, otros tienen problemas de que le les falta alguna pieza, algún electrodoméstico. Han tenido problemas. Y eso requiere tiempo. Es un tiempo de espera, de después de devolverlo, después que tiene que llamar a tal número. A veces mucho mejor, a veces ver e informarse las diferencias que hay entre una tienda y otra, las diferencias que están entre estas oportunidades de compra con la tienda, cuando realmente también hay lanzamientos bien buenísimos que no es tanta la diferencia. Por eso que han hecho mucho reclamo contra esta Cibermunda, que realmente no son precios tan reales. También han denunciado de que estos precios dos meses antes los subieron para que cuando llegara este momento ellos vieran que el 50% era real o no era real. Era un 30 nomás, pues ellos le ponen un 50, pero era un 30. A lo mejor era, en otro era un 70 y es solamente un 30, un 40%. Porque empezaron a trabajar dos meses antes con los subidas de estos productos. Es una estrategia que ocupa mucho en muchas partes. Después tú te das cuenta, un 40% de descuento. Eso es un poco arreglarle un poco la mente a la gente de abrirse a un 30, un 40. Pero si usted le pone ahí, antes costaba tanto, usted dice, pero ¿cómo va a costar eso antes? Nunca lo he visto a ese precio. Por un ejemplo, en un supermercado que me manejo un poco mejor, cuesta un cuarto de jamón 2.300 pesos y siempre lo ha visto a 1.990. Y van y le dicen ese fin de semana un 30% de descuento, cuando ya lo habían subido dos o tres semanas antes a 2.390, le quedó con un 30% casi similar el precio que mantienen sin oferta. 1.990, 2.000 y así un cuarto de jamón de un producto. Es como darle un ejemplo. Entonces, obviamente, la gente que no va todos los días al supermercado o simplemente llega para los quincenes y los fin de mes y se encuentra con los tremendos precios ahí, gigantografías, 40% de descuento en tal cosa. Y se da cuenta que realmente no es el 40, puede ser un 10, un 20% de la diferencia nomás, no es un 40 veces, es porque están adulterados los precios, están más que nada lo arreglaron a un par de meses, un mes antes o semana antes, le dan la subida para después ponerlo a 30, 40, porque no van a tener un producto que usted sabe que cuesta siempre 2.000 pesos, se lo van a dar a 1.000 pesos al 50%. Es muy raro. De repente son de 50, 60 productos por lo menos que entrega una lista de precios a ese impacto. Son dos o tres los que realmente valen la pena. Pero sí, es así, trabajan de esta forma muchos supermercados en eso, como también la venta nocturna. Venta nocturna empieza a las 3 de la tarde, la venta nocturna en los supermercados, y los precios son casi los mismos de venta de lo que le estoy diciendo, que cuando colocan los 50, los 30. Solamente se suman más productos a veces a la venta nocturna de las mismas empresas, porque son poquitas las empresas que marcan todo esto, porque cada una por lo menos tiene la marca premium, marca media y la marca económica, y son la misma empresa. Así que desen cuenta, si en un pasillo usted encuentra todos los aceites, el 90% de esos aceites los maneja Watt. No tiene competencia. Hay monopolio ahí y nunca han tocado decir nada. Eso es increíble. En los pasillos de los... ¿Para qué le cuento? En los pasillos de los fideos. Ahí, todo eso. Solamente dos marcas están marcando toda la diferencia ahí. Es Luchetti y Garossi. En los pasillos de ¿cómo se llama? Les voy a hablar de los detergentes. El 80% lo tienen Lever y Procter & Gamble. Y lo otro, ahí en la colita, donde se puedan colocar nomás. Pero el 80% lo tiene Lever y Procter & Gamble, que con sus marcas que son a nivel internacional. Y así sucesivamente, usted se va dando cuenta en algunos pasillos donde está todo manejado. ¿Por qué murió Suazo? Porque nunca lo dejaron entrar a los supermercados, nunca. Solamente existieron como fábrica de marcas propias. Cuando le hacían los productos, hubo un buen tiempo haciéndole los productos a la marca propia de Líder o de Totu o de cualquier marca del supermercado, pero no los dejaban entrar con su marca propia, que es Suazo. No los dejaban entrar. Entonces, obviamente, lo que le pasó a Fruna también, que nunca los dejaron entrar porque Nestlé y Breslau, que son los únicos que llevan los helados ahí, y los premium, que son de otros, que son poquititos también, que son San Francisco, todo eso, que muy poco se ven en los supermercados, también la variedad de ellos. Entonces, obviamente, es el monopolio y la fuerza de las empresas que matan al pescado chico y dejan que nunca crezcan. O sea, aquí el emprendedor tiene hasta cierto punto llegar nomás y listo. Llega ahí y cuando llega un poquito más arriba, el pescado grande se lo come ahí. Vení o te bajo. Me lo vendí o te bajo. ¿Por qué? Porque compran la marca. Porque ya él gastó todo lo que gastó en inflar la marca, le puso publicidad, se puso esto, metió, invirtió, pidió préstamo ese emprendedor, y cuando llegó arriba, ahí se encontró con los pescados grandes y le dijeron: ya, gastaste todo lo que tenías que gastar, para darte un ejemplo, ahora me vendí la marca y listo. Chuta, ¿qué hace el pescado chico? O te saco del mercado. Y así. De esa forma trabajan mucho, si usted se va dando cuenta cómo se manejan en todo esto. Un emprendedor vendiendo pastelitos, lo van a dejar entrar si se pone con plata. Se pone con plata, va a invertir, va a hacer. ¿Eh? Pero cuando su marquita la tiene ya reconocida en el mercado, se la van a comer. Se la van a comer al tiro esa marca. Se la va a comer cualquier otra empresa gigante. Ha pasado con los quesos. Watts ha comprado casi todos los quesos. Y todo ha pasado eso. Entonces muchas marcas han tenido ese problema. Y como no han tenido la fuerza para seguir en el mercado, han tenido que vender y salir nuevamente de cero con otra marca, una marca chica, donde nuevamente tienen que invertir para levantar la marca, meterla en el mercado y todo ese cuento. ¿Qué hizo Fruna? No quiso pelear y se metió a todas las distribuidoras, almacenes y todo, y ahí está peleando con todos los mayoristas, distribuidoras que están trabajando con ellos. ¿Y a dónde está? Ahí está, en un mercado donde nadie le gana, no le gana ni Nestlé, no le gana a nadie, ni Costa tampoco, otro proveedor que no deja entrar en el mundo las galletas. Ahí está Costa nomás y Nestlé, nadie más. Ahí están los dos con el poder en los supermercados. ¡Qué increíble! Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 29 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Radio Frecuencia te invita para bailar y cantar, pasarlo bien chido, con las mejores cumbias rancheras, corridos mexicanos, junto al pinche cabrón, el charro Marcelino y la güerita DJ Ángela en el Rincón Ranchero. Todos los sábados desde el mediodía en adelante por la 107.5 FM Frecuencia y también por la www.frecuenciafm.cl. ¡Te esperamos, pues! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No la chutaste! ¡Uy! ¡Ahora sí, cabrón! ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Frecuencia. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes a las 16 horas, el show de la tarde. Junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta. Y su DJ estrella, DJ Ángela. Solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Y ya estamos de regreso, Frecuencia 107.5 FM, tu programa Renca contigo como todos los días. Que les habla Raúl Valenzuela, estamos compartiendo este día, en la cual también estamos junto a Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval Limitada. Así es, saludos para Vivian, que ella trabaja todos los días ahí dándole firme a este como servicio clínico. Fíjese que hay de todo y también puede hacer todas las consultas que usted quiera ahí en Nicoval. 22-641-9161. Pregunte por ecografías ginecológicas, obstétricas, transvaginal, abdominal, tiroides, testicular, partes blandas, prostáticas, mamarias, pelviana masculina, renal, etcétera. Todo eso consulte al 22-641-9161. O puede dirigirse también, ahí atienden de todo, ¿eh? Así es. Y también el centro médico, medicina general, adulto y niño también, electroesofalograma también, kinesiología, podología, también hay médico a domicilio también aquí en Nicoval. Así que pueda llamar solamente al 22-641-9161 aquí en la comuna de Renca, en José Manuel Balmaceda 4308. Así es, esquina Aníbal Montt, a dos cuadras de la plaza de Renca. Y también junto a licorerías Don Lalo. Don Lalo me conoce de guagua, caballero que también fue presidente de la Cámara de Comercio aquí en Renca, luchó tanto por mantener firme la Cámara de Comercio aquí en Renca, ¿eh? Don Lalo ahí con su licorería ahí en Condel. Saludos para él y por supuesto para a su hijo Max también, que está ahí todos los días trabajando para darle firme ahí, a entregarle un surtido completo ahí en licorerías Don Lalo, ahí en Condel. Al llegar ahí a Infante, está nuestros amigos de licorerías Don Lalo. De todo tiene, cerveza, licores, vinos, de todo, bebidas, una variedad de bebidas, de cerveza. Así que saludos para licorerías Don Lalo, ahí en Condel. Y recuerde que no van a atender a nadie que no tenga, que sea mayor de edad, de 18 años. Menores, por favor, ni se acerquen a comprar por esos lados licores. Así es, solamente bebida. Vayan a comprar todas las bebidas que quieran ahí. a los menores de 18 años. Pero licores, mejor que no pidan. Voy a decirle no a mayores de 18 años. Y también les recuerdo un gran bingo a beneficio de Amaro Duarte Muñoz. Ahí en pasaje a Leleis, entre Calle Nueva y Las Siempre Vivas. Así es, este es en la José Gardán, en la comuna de Renca. Un niño lo necesita, ¿eh? Amaro Duarte Muñoz. Ventas de comida, bebestible, de todo. Va a haber ese día ahí, el día 2 de noviembre, desde las 19:30 horas. Show en vivo. Entradas $1,000 con derecho a dos juegos. Así es. Y también hay el grupo invitado. Fíjese que el dúo espacial. Desde también Yo Soy Alejandra Guzmán y Ana Torroja. Desde el programa. Ellas participaban en el programa. En Yo Soy Alejandra Guzmán y Ana Torroja. ¿Qué les parece? Y también va a estar Flavio, un ex del grupo Caricia, también cooperando ahí en la población José Cardán, aquí en Renca, con este gran bingo a beneficio. Buenísimo, eso es bueno. ¿Vamos con música? Sí, y eso también, que hay que ayudar a los grupos emergentes, los grupos de Renca. Uno de ellos es Los Name, Moonline Mágica. Estamos de regreso, Frecuencia 107.5 FM, tu programa Renca Contigo. Les cuento que el hollywoodense homenaje de la NFP a Esteban Paredes por su récord de goleador histórico. El delantero y capitán de Colo-Colo llegó a las 216 anotaciones en primera división. Fíjese que el delantero y capitán de Colo-Colo, Esteban Paredes, se convirtió el sábado pasado en el máximo goleador histórico del fútbol chileno, luego de anotar en el Superclásico frente a la Universidad de Chile y llegar a 216 conquistas en primera división, dejando atrás a Francisco Chamaco Valdés con 215. Junto con los homenajes que le brindó el cacique ese mismo día en el Monumental, este miércoles pasado, fue el turno de la NFP, organismo que le brindó un hollywoodense reconocimiento al nuevo goleador. Así es, se trata de una estrella en la sede de Quilín, que según comentó el presidente Sebastián Moreno, estamos hablando del inicio del paseo de reconocimiento a los jugadores históricos de nuestra liga. Qué bonito, buen reconocimiento cuando ya realmente están haciendo historia algunos jugadores en nuestro fútbol nacional. La verdad es que, bueno, así van reconociendo a bastantes jugadores en este medio que realmente se lo merecían. Sigamos compartiendo buena música a esta hora de la tarde. Sí, fíjese que vamos a ir a un tema de Natalia Álvarez, de nuestra población matucana. De amor no me muero más, nos dijo ella cuando vino y nos presentó este tema. De amor no me muero más, Natalia Álvarez. Ya estamos de regreso. Qué buen tema, para Natalia Álvarez, que realmente nos trajo ese tema. Bueno, les cuento que el municipio dio inicio al proceso de postulación para los puestos de Feria Navideña 2019. Así que les comento que las postulaciones ya están listas. Solamente tienes que entrar ahí a hashtag Renca. Infórmate de los requisitos para que participes ahí en renca.cl. También pueden ahí entrar y ver cuáles son los requisitos para postular a la Feria Navideña 2019, que ya entraron ya a sus postulaciones. Vamos a ver cuánta gente va a querer. Va a tener que comentar ahí cuánta gente va a necesitar y todo, qué papeles, o simplemente cuánto es el costo de cada puesto. Así que ya comenzaron las postulaciones 2019 y se está trabajando también ahí en la feria navideña, bien ahí, para que todos los puestos estén pero impecables, ¿eh? Así, esa es la idea, de entregar una buena calidad también y protección a los puestos de esta Feria Navideña 2019. Bueno, y seguimos compartiendo, por supuesto, también la buena música. Hay gente que nos lo ha ido entregando, buena música, ha venido a nuestro programa, tantos grupos emergentes, dúos, cantantes, solistas, tantos que han venido en estos años, y también, no solamente de Renca, sino que también han venido como estos chicos, Malva y también el chico Tranquilo, que nos trajeron este tema de la cabeza hasta los pies. Ellos vinieron de Puente Alto y es muy reconocido el chico Tranquilo allá en Puente Alto. Se presenta en distintos lugares, en restaurantes, en bar, en la plaza de Puente Alto. Es muy reconocido por su scratch que ocupa, con su música de fondo. Y conquistó a esta niña para poder... No conquistó, no son pareja. Pero ella estaba totalmente en otro mundo, que era el mundo del rock. Y dijo... Y la invitó a ser parte de este tema musical. Y le quedó gustando a Malva. Y fíjese que aquí hicieron un dúo. Y lo cambió todo el rock por el hip hop. Y esta música... Realmente que está siempre ahí, ganando auditores en nuestro programa del mundo urbano, mundo hip hop, donde ahí sí están las letras sociales, las letras de población, las letras que se vive el mundo, que mucho se entregan a través de estas canciones hechas por ellos, y que entrega siempre un mensaje social, o simplemente un romance de población. Puede ser por ello, ¿no? Sí, todo puede ser. Pero este es de la cabeza hasta los pies, lo dice Malva y el chico Tranquilo. Desde Puente Alto, muy buena, muy buen tema. El tiempo a esta parte no doy más. Perdí la fe y las ganas de gritar. Estos muros de escarcha me arrebatan la calma. No me permiten ver con claridad. Para empobrecerse cada sentir más. Me automatizo, no quiero parar. El cansancio no me deja pensar. Me congela la rabia. El tiempo se reduce a descansar para volver a trabajar. El capital viene al mundo sudando sangre y lodo por todos sus poros, de la cabeza hasta los pies. Renca contigo, como todos los días, acá compartiendo frecuencia. Bueno, y seguimos con una noticia que realmente llama mucho la atención. Pataleta en el barrio alto con el metro. Van a llegar delincuentes, dijeron las cuicas. Reclaman que su barrio se llenará de delincuentes con la ampliación de la línea 7 del metro de Santiago. Y convocan a una manifestación el sábado 12, ahora, en el Parque Araucano, ubicado en la comuna Las Condes, una de las comunas más ricas del país. Con frases hipócritas, vuelven a demostrar su odio de la clase. ¿A qué le tienen miedo? Es la pregunta. El lugar de la convocatoria es en el Parque Araucano, donde se proyecta una futura estación de metro. La jornada se está organizando para el mediodía de este sábado. Y Carol Teare, presidenta de la organización comunitaria Parque Araucano, dice que durante la semana se reunirán con 9 comunidades de distintos edificios por este tema, y que convocaría, es una acción ciudadana, es para que la comuna y nuestras autoridades sepan que estamos protegiendo el futuro de nuestros hijos. Mónica Silva, presidenta de la Junta de Vecinos Cerro La Gloria, que reclama esa intervención que quiere hacer el metro. Es desarmar el parque, es hacer lo mismo que hicieron en el Parque Los Dominicos. La representante vecinal también muestra otra preocupación. Llega el metro y llegan los delincuentes. Tú no puedes estar tranquila aunque esté lleno de cámaras. El concejal de Las Condes, Patricio Bob, señala que entendemos que metro trae beneficios para la ciudad, pero como municipio no nos hemos sentido escuchados. Y también es enfático. No vamos a permitir que la estación se haga dentro del Parque Araucano. Con el metro llegan los delincuentes. Estas son frases de la clase alta de la ciudad de Santiago, que esconden su desprecio por la gente trabajadora y su patalética histérica que defender sus privilegios, casas, jardines y su apacible ocio que aprovechan mientras la gran mayoría de la población apenas sobrevive con el salario mínimo. ¿Quiénes son los que llegan con el metro? Llegan los cientos de trabajadores y trabajadoras que trabajan en sus casas, en sus jardines, y que le limpian la mesa todos los días. ¿Quiénes hacen el pan que comen sus hijos e hijas? Los que permiten que sus barrios y parques sean lindos y tranquilos, para que esos niños, niñitos, lo recorran sin ninguna preocupación. Esas son las personas que van a llegar a las 7 de la mañana a ver su casa. ¿Saben eso? Piensen. Llegan los que cuidan sus autos, los que atienden sus locales, en donde las mujeres del barrio alto juntas, junto a sus hijas, recorren todo el día ociosas y mantenidas por sus maridos, gerentes de grandes empresas. Esas mismas empresas que saquean el país y contaminan las poblaciones de la gente trabajadora y pobre. Mientras patalean con cacerola en mano, el pueblo trabajador vive hacinado y en malas condiciones. Existen en Chile al menos 100.000 personas que viven en 802 campamentos, 47.050 construcciones, un incremento constante en comparación a los 657 asentamientos que existían en el 2011 y 27.387 reductos habitacionales numerados al principio de la década. Es necesario un plan urbano y de infraestructura, incluido el transporte público, que sea estatal y gestionado por trabajadores y pobladores, terminando con el negocio de privados que planifican la ciudad al servicio de una minoría parásita y explotadora. Son palabras del diario La Izquierda, diario.cl. La verdad es que yo concuerdo con algunas cosas, como realmente no entiendo que con el metro llegan los delincuentes allá. Con esas palabras están tratando a sus propios trabajadores como delincuentes, a su gente, la gente que va todos los días, como dice la nota, a trabajar, a limpiarle su casa, los jardineros, a limpiarle su jardín, los pasteleros, a hacerles pasteles, como dice ahí, como decirle nomás, panaderías, negocios que hay en el barrio alto que son de ustedes mismos, de ustedes, de ellas que van a salir el sábado a tocar la cacerola ahí, porque no quieren que lleguen delincuentes. Hay que cuidar mucho lo que dicen, porque los delincuentes no andan robando, subiendo al metro. Los delincuentes ocupan los tremendos autos para robarle. Ellos no andan robando y se suben al metro a ir a robar. No, ojo con eso. Ustedes no saben. Para ir a robar, para hacerles portonazos, para hacer todo eso, los delincuentes no van a ocupar el metro, porque no salís pillado al tiro, en la primera subida. ¿De dónde sacan tanta cosa? Estos no se llaman delincuentes, se llaman trabajadores, trabajadoras, que van día a día, que cruzan toda la ciudad para ir a hacer sus quehaceres, donde ustedes, como dice la nota, ven cómo trabajan mientras ustedes están tomando un café tranquilamente, los niños jugando, ellas están trabajando en la casa, o simplemente están trabajando en sus locales, ¿ah?, que tienen. Entonces, es difícil cuando tú quieres unir la ciudad a través del transporte público, por lo menos, porque si hablamos de ciudad, siempre va a haber un lugar privilegiado, y va a ser para algunos, no para todos. Bueno, amigos, yo me voy despidiendo del programa de hoy y me despido con Zapatitos Amarrados de Alto Veneno. Fíjense que estos muchachos ahí estuvieron para las fondas del 18 aquí en la comuna de Renca. Son renquinos. El vocalista es de ahí, de la Villa Sarmiento. Saludos para nuestro amigo. Y también, por supuesto, todo la cumbia villera que se vivieron ellos ahí en las fondas del Parque Las Palmeras, ¿eh? Buenísima ahí, las fiestas patrias ahí, y compartieron escenario ahí con varios. Así que muy buenísimo. Alto Veneno, Zapatito Amarrado, que es un tema homenaje al Juventud América, un club de aquí de Renca también. Así que bien por ello, y siguen trabajando. Los van a venir a presentar un nuevo single que tienen, así que les vamos a invitar a los muchachos. Ya tenemos ya ahí agendando con ellos para que nos muestren su nuevo single. Mientras, tenemos estos Zapatitos Amarrados para el Juventud América. Chao, chao, será hasta mañana.